lindo día de febrero para que todo el mundo pueda vacilar. Pa, pa, pa, para pa, pa, pa, pa, pa, para pa, pa. Fin de semana ya la fiesta ha comenzado, anda cerca tu menina para que puedas tú bailar. Pa, pa, pa, para pa, pa, pa, pa, pa, para pa, pa. La música sonando fuerte en la esquina, lo pasa bien esa menina. Y no te importa ni la hora ni tu jefe porque vamos a bailar con tu menina. Más, ya no pares más, ya está comenzando el fin de semana, ya no hay descanso para vacilar. Más, ya no pares más, ya está comenzando el fin de semana, ya no hay descanso para vacilar. Fin de semana ha comenzado y la música no para y tú vienes porque el baile ya empezó. Fa, fa, fa, para fa, fa, fa, fa, fa, para fa, fa. Fin de semana tiene balada batucada y la gente va bailando, todo el mundo se alegró. Fa, fa, fa, para fa, fa, fa, fa, fa. Solo voy a contarte de un beso, ya no te importa ni el trabajo ni el progreso. Vení al sábado la noche y de fiesta enamorando a tu mujer con ese beso. Más, ya no pares más, ya está comenzando el fin de semana, ya no hay descanso para vacilar. Más, ya no pares más, ya está comenzando el fin de semana, ya no hay descanso para vacilar. Ya está comenzando el fin de semana, ya no hay descanso para vacilar.